No todo lo de Chuy es oro. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Muchos dichos populares tienen al oro como protagonista. El oro, desde tiempos muy lejanos, llamó la atención del ser humano por su color, por su perdurabilidad, por su poca abundancia, por su distinción, por sus cualidades ornamentales y, claro está, por su brillo. La expresión advierte con un sereno énfasis que no debemos apresurarnos a calificar o evaluar objetos o personas, pues no todo resulta ser lo que aparenta en primera instancia. Existe un material llamado oropel, que no es otra cosa que un simil del oro, parecido, pero inferior. Hace tiempo, cuando hice pública, aunque ya era evidente, la relación del doctor Armando Alducin con el lobo mayor de Enlace TVN Jonás González y comparsa, me gané el desprecio de sus seguidores y sobre todo de Chuy Olivares, pastor de Casa de Oración de Guadalajara, México, por ser íntimo amigo de Alducin. En ese tiempo y antes de la publicación, consulté a Chuy Olivares sobre el tema y él me remitió a su amigo para buscar una respuesta de él. Ahora sigo entendiendo por qué Chuy Olivares no quiso comprometerse a decir que la unión de Alducin Enlace era y es antibíblica. Al principio pensé, y lo dije en su momento, que Chuy Olivares pone por encima de las Sagradas Escrituras la amistad de algunos de sus amigos y pastores asociados, como es el caso también del señor Luis Rodas, quien después de causar daños a algunas familias que eran miembros y otros ministros de Casa de Oración Madrid, en España, huyó a Argentina para seguir pastoreando, y todo con el patrocinio de Chuy Olivares, padre de huérfanos, entre comillas, título que le dio públicamente no hace mucho un supuesto profeta amigo suyo, y ante el tétrico silencio del receptor. Los editores de audio y video de Casa de Oración se han encargado de ocultar esa declaración. Pero no es solamente que Chuy Olivares pone por encima de la palabra de Dios su compadrismo. Lo que sucede es que él y algunos de sus compadres cojean del mismo pie. Ahora resulta también que está participando de lo mismo que él ha condenado y delatado. De acuerdo a un anuncio en su página oficial de internet, casadeoracionmexico.info, dice: el pastor Chuy Olivares estará en el Congreso Internacional No Todo Lo Que Brilla Es Oro los próximos 25, 26 y 27 de noviembre de 2011 en la Iglesia Voz de Dios, ubicada en la Ciudad de México, D.F. Resulta curioso que los anuncios de eventos vistos en la captura de pantalla que muestro en el artículo escrito contienen un enlace o link que remite a otra página para más información. Sin embargo, cuando se le presiona al enlace para ver más detalles del evento No Todo Lo Que Brilla Es Oro, no te traslada a la página del Ministerio Voz de Dios, quién es el organizador del evento. ¿Por qué ocultar quién es ese ministerio? Las preguntas que surgen entonces son: ¿qué clase de ministerio es Voz de Dios? Para que no digan que invento, En el artículo escrito, les muestro también capturas de pantalla tomadas de la página oficial del Ministerio Voz de Dios. De acuerdo a ellos, somos una asociación que cree en la dirección de Dios a través de su voz, fundamentada bajo la unción del ministerio apostólico y profético, el cual nos ha llevado a creer que los medios de comunicación son una herramienta crucial para la extensión del mensaje del Evangelio de Jesucristo, al que le damos total crédito de la bendición que es para nosotros llegar a ti a través de este sitio web. Los ministerios internacionales Voz de Dios se fundan en el año 2004, iniciando con 50 congregantes, y en el transcurrir de 4 años, la membresía se ha extendido a 2.500 personas unánimes en la visión del reino de Dios. Esto se ha obtenido mediante el impulso de la palabra profética inspirada por Dios con el propósito de alcanzar la gran cosecha de almas de estos últimos tiempos. Pastores Daniel y Paola Rubalcaba. ¿Quién es el líder de Voz de Dios? De acuerdo a lo que ellos mismos escriben en su página, actualmente preside el Ministerio Apostólico y Profético Voz de Dios, en donde cuenta con más de 300 alumnos en la Escuela para Profetas en la Ciudad de México. Ha obtenido diversos reconocimientos en países de Sudamérica y Norteamérica, en ciudades como Atlanta, Los Ángeles, Indiana, por sus importantes aportaciones al Ministerio Profético e innovaciones en los sistemas de enseñanza para jóvenes. Ha alternado 20 años de experiencia en el ministerio, siendo director de alabanza, lo cual coloca al pastor Rubalcaba con una preparación muy amplia. Otra pregunta, ¿bajo qué cobertura está Voz de Dios? De acuerdo a ellos, es en el año de 1997 que el Ministerio Profético y Pastoral es aprobado y reconocido por el apóstol Bill Hammond, el cual preside la Christian International School of Theology, en donde Dios habla y confirma el llamamiento apostólico y profético para el pastor de los ministerios internacionales Voz de Dios. Es en el año 2002 que el profeta Rubalcaba se gradúa con honores en la reconocida universidad California Christian University, logrando la especialidad en maestría en ministerios pastorales. Asimismo y simultáneamente obtiene el reconocimiento de doctor en divinidades. Para más información sobre el falso profeta Bill Hammond, les recomiendo leer un artículo que aparece en la página de internet del pastor Miguel Rosel Carrillo de Centro Rey en Madrid, España. En la página de internet es centrorey.org y el artículo lleva por título Los verdaderos, los falsos profetas y las falsas coberturas apostólicas. Debo mencionar también que Daniel Rubalcaba forma parte del ente oscuro de Enlace TVN, a quien Chuy Olivares delató de mercaderes del templo varias veces. Daniel Rubalcaba es amigo también del muy conocido falso profeta Ronnie Chávez y hasta recomienda la guía profética de este. ¿Acaso Chuy Olivares no se ha referido al susodicho profeta como falso? La pregunta del millón. ¿Con qué propósito Chuy Olivares aceptó dicha invitación? ¿No dice Chuy Olivares que en su tiempo Dios le dijo que no firmara un contrato jugoso que le ofreció una casa disquera? ¿Ahora Dios cambió de parecer y le dijo que acepte invitaciones de falsos profetas, apóstoles y de los mercaderes del templo? A mi correo electrónico han llegado algunas excusas de seguidores de Chuy Olivares. Algunas de estas. Quizá Chuy Olivares aceptó esa invitación para decirles sus verdades de frente a los pseudoapóstoles y profetas del Ministerio Voz de Dios y para advertirles contra Enlace TVN. Muchos quisiéramos creer eso, pero hay que tener cerebro nuevo, o sea, sin estrenar, para creer semejante disparate. Pero si fue así, Chuy Olivares se hará una muy buena salsa con tantos tomates que le arrojaron. Otra excusa que me ha llegado. ¿Acaso Jesús no aceptaba invitaciones de los fariseos para convivir con ellos? Efectivamente, nuestro Señor Jesús aceptó la invitación de tales, pero aprovechó esos momentos para dejar bien en claro las verdades de su Padre, e inclusive les llamó hipócritas en sus caras y en sus mismas casas. Leer Lucas capítulo 11, del verso 37 al 54. El apóstol Pablo, por otra parte, no convivía con falsos hermanos. Al contrario, él estuvo en peligro de falsos hermanos que se introducían a escondidas entre los verdaderos hermanos. Pero ahora resulta que los falsos ya no se introducen entre nosotros. Ahora los verdaderos, entre comillas, son invitados por los falsos para usarlos como carnada y confusión a los creyentes inconstantes. Leer Santiago capítulo 1, verso 8 y Gálatas capítulo 2, del verso 3 al 5. De antemano, sé bien que seguiré ganándome el desprecio de todos aquellos hermanos que creen que lo que Chuy Olivares enseña, hace y dice es infalible e irrefutable, tal y como los fieles católicos creen del Papa Romano. Sin embargo, mi compromiso no es con los hombres, ni quedar bien con compadres o comadres. Mi obligación como ministro del Evangelio es alertar a la Iglesia verdadera de Jesucristo y delatar la hipocresía de hombres que, con su doble discurso, hacen que los simples creyentes se extravíen del camino recto y que, lejos de cuestionar el comportamiento de estos, les construyen altar para endiosarlos. Lamentablemente, ahora muchos otros débiles en la fe dirán: si el gran pastor Chuy Olivares estuvo allí, esos movimientos emergentes de apóstoles y profetas son de Dios. Mientras tanto, los falsos y enemigos del verdadero evangelio están celebrando, como celebraran los católicos y siguen celebrando, con el ecumenismo de Marcos Witt. Iglesia de Cristo, mantente firme en la fe, pase lo que pase. Dice Salmos 87, versos 87 y 88. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los dichos de tu boca. Para concluir, les diré que estos cuestionamientos son porque Chuy Olivares y su ministerio dicen hasta hoy estar comprometidos con la verdad. De lo contrario, ¿qué me importa a mí? Iglesia, que Dios les continúe bendiciendo. Su servidor Rafael Hernández, de atalayadecristo.net.